Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, en un ratito nada más con nosotros y los medios. Y nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jamón mucho más. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas tardecitas, buenas madrugadas, donde no sea que esté escuchando este programa. ¿Cómo le va, don Gustavo Bulla? Yo no sé si se puede decir buenas tardes. Me parece que la verdad, me parece que no lo permite. Porque buenas, cuando uno dice buenas, está inclinando para un candidato. Mala, a determinadas ideas sobre el mundo que tienen que ver con pasarla bien, que tienen que ver con un voto positivo, con ganar bien, claro, con que las cosas no se vayan al demonio. Y aparte ya se sabe, cuando es lindo el día, es un día como... Es un día feliz. Pero honesto. Entonces usted está haciendo campaña, lo voy a denunciar. Vea. Iván a casa, viva Perón. Digo, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Digo, sin hacer juicio de valor. Usted lo hace, yo no le digo nada, mire. Bien, bien, bien. Aquí está el team completo de este lado de la mesa. Y allá del otro lado está don Martín Gómez, haciendo, diciéndome que me escape del micrófono, que lo estoy rompiendo a los gritos, y afirmando que este programa va a ir hasta las 2 de la tarde, si ustedes son tan amables de acompañarnos. Allá en La Plata, Juan Antonio, como de costumbre, y la inoxidable señora Perla D'Amura. Inconmensurable. No, no es tan grande. Perla D'Amura, que le mandamos un beso enorme y, como siempre, si nos puede dar alguna mano, pues bienvenida sea. Ya lo ha hecho tantas veces durante el transcurso de este programa que, aún si decidiera, a estos tipos no le doy más pelota, nosotros estaremos agradecidos igual. No, pero no lo va a hacer. 0800-222-1270, ese es el teléfono, la vía de comunicación de este programa que todo hace suponer que está en sus últimos momentos. Está transitando aparentemente las postrimerías. Las postrimerías, por lo menos, de su desempeño. Que es la parte más rica, el postre. La parte más rica. Lo mejor para el final. Lo mejor para el final, exactamente. Así que no se pierdan este programa y los pocos que vendrán. Suponemos que Radio Provincia no nos albergará más a partir de la asunción de la señora Mario Vidal, como sería... no sé qué sería. En todo caso, no vamos a abstenernos de adjetivar. Comenzamos este programa número 226 de Nosotros y los Medios. En algún momento yo calculo que se darán cuenta que la provincia viene con una radio. Yo creo fervientemente que no tiene. Y ahí, chao, fuimos. En cuanto se den cuenta, sí, perdimos. Sí. Programa número 226. El 26 es la misa. Recordemos que tenemos un papa argentino y público y... Sí, que llamó a votar con conciencia. Con conciencia, exactamente. La misa es entonces el 26, también es la cantante, si usted se fija en las profesiones, usted tiene alguna profesión, nace un 26 o le jugó al 26, ganó guita con el 26, se dedíquese a cantar. Bueno, a cantar la justa. A cantar la justa, y la justa y necesaria. Sí. También la llama, es el animalito que corresponde al 26, y en cuanto a nombres es Pablo e Hilda. Toda gente grande. Sí. 226, hemos llegado al programa número 226 de Nosotros y los Medios en este 21 de noviembre de 2015 en plena veda electoral. Bueno. Hilda más grande que Pablo, seguro. Hilda más grande que Pablo. Sí. Sí. Generacionalmente. Más que probable. Que sí. Decíamos 21 de noviembre de 2015, como siempre recordemos algunas cosas referidas al día de hoy. Estamos escuchando es un muchacho nacido en Cuba, en La Habana, sí. que se fue de chiquito para los United States y se dedicó a la música. Se hace llamar Aurelie Voltaire. Ajá. Y precisamente no tiene nada que ver con el otro. Con el otro, con François Marie Arouet. El famoso, es que ahora el famoso parece que existe. Sí. Canta bien, canta bien, canta bien y hace un tipo de música interesante. En 1694, un día como hoy, 21 de noviembre, nacía François Marie Arouet, o más conocido como Voltaire. El tipo había nacido en París y se hizo famoso por escribir libros y filosofar acerca de la política, de la vida, de la sociedad. Un tipo muy creído que la laissez-faire, la laissez-passer era parte de la vida cotidiana y lo necesario para triunfar en este mar de lágrimas que nos toca cada vez, y que es famoso por una frase que no escribió ni dijo él. ¿Cuál? Aquella frase que se la habrán enjaretado, Bulla, y a usted también, Ivana, quizás algún pariente. A mí pariente. Nadie me enjareta nada. Esa frase que dice, yo no estoy de acuerdo con usted, pero daría la vida por defender lo que usted piensa. Prefiero que usted diga lo que piensa. Sí. Esa frase se le atribuye habitualmente a Voltaire y no es de Voltaire. Sí, yo escuché decir a muchos liberales eso, que no dudaron en mandar en cana a compañeros. No, no, porque ellos defienden que usted diga lo que piense, después lo mandan en cana. Después que lo pague con su vida. Es más, era la... De algún modo, los muchachos del 76 al 83, cuando lo acostaban en esas camas de metal y lo conectaban a alguna toma eléctrica, lo que querían es que usted dijera todo lo que piensa. Eso sí. Lo impulsaban a que dijera todo lo que piensa y después se lo cargaban. Sí, pero los tipos son tan... respetan tanto la libertad de expresión, las artes, la belleza y demás, que le pasaban, le ponían la radio. Claro, para que no se escuche. Para que no se escuche, tampoco, para no molestar a los vecinos, ¿no? Una regla de urbanidad, hombre. Sí. Voltaire, digo, que nunca dijo esa frase, ni la escribió siquiera, sino que esa frase en realidad le pertenece a una biógrafa. Estamos hablando de que Voltaire nació un 21 de noviembre de 1694. Ajá. Y la frase fue acuñada ya por el 1910, más o menos, una biógrafa de Voltaire, que es, acá está, se llama Evelyn Beatriz Hall. Ajá. Ella la escribió la biografía de Voltaire, que nunca dijo, no pienso como usted, pero daría mi vida para defender que usted tenga derecho a decirlo. Un disparate grande, con que la mina creyó interpretar el pensamiento de Voltaire, pero que nunca se lo adjudicó. Pero a partir de allí quedó, como lo había dicho don François Marie Arouet, alias Voltaire, un tipo podrido en guita, porque se cansó de hacer negocio y de escribir libros y vender como loco. A quien estamos recordando en su cumpleaños número 1694, ponele 310, 321. Son 6, 321. 321 años. Un feliz cumpleaños, pavada de velita. Olor bastante pestilente. Sí. Se hubiera perfumado. Señor, usted que viene de la Francia. Claro, escúcheme. Lo menos que pueden hacer. Es más, sus ideas diría que son bastante pestilentes, ¿no? El liberalismo que algunos que se empeñan en volver, pero. Es que se trata de eso. El perfume está inventado en la época en que los reyes de Francia no utilizaban mucho esas cosas del aseo. Era para ocultar las pestilencias propias. Algo que puede estar pasando en la política argentina en estos días. Que de lo que no vamos a hablar porque estamos de veda. Claramente. No, nosotros. Si hay algo de lo que yo no le hablo, de política. En 1920, un 21 de noviembre como hoy, y seguimos con las confusiones. ¿Qué son? Ahí le explico. No, gente corriendo. Ah. Ahí se paran, hay unos vigilantes enfrente. Y cuando usted está corriendo y hay unos vigilantes enfrente, pues. No hay montada. Debe haber policía montada. Sí, sí, sí. No, montada. Y esto que estamos escuchando es... Sandy, Bloody Sandy. Oh, sangriento, Domingo Sangriento, tema de YouTube, como dice mi sobrino cuando quiere ver algún video en la tele. YouTube. Los muchachos de Bono compusieron esta canción para un Domingo Sangriento que no es este Domingo Sangriento, ya que este Domingo Sangriento es anterior. Ah, ¿y a él a cuál se refiere? Él se refiere a uno de 1971 aproximadamente, donde también en una manifestación, ahí estaba el significado, los católicos no podían salirse de determinados reductos y se salen y los muchachos ingleses reprimen a balazos, se cargan como 14 personas. Pero bastante antes de eso, en 1920... Otro Bloody Sunday. Otro Bloody Sunday, el primero Bloody Sunday, después se aplicó Bloody Sunday a todo domingo que terminara sangrientamente, ¿no? En una alarde de originalidad. Pero lo cierto es que el primer Domingo Sangriento, el primer Bloody Sunday, fue durante un partido de fútbol gaélico. ¿Sabe usted qué es el fútbol gaélico? ¿Usted que le que dice gustar del fóbal? A mí me suena gaélico, me suena que con viento. ¿Con viento? No, eso es eólico. Es el fútbol que juega García Bernal. Se sopla, no, la pelota se sopla. No, es una suerte de fútbol rugby. Se puede hacer goles con la mano, el arco en vez de ser rectangular es en forma de H. Usted puede tirarla por arriba o por abajo. Si la tira por arriba, vale un punto. Si la tira por abajo, vale tres. Bueno, usted sabe cómo nació el rugby. ¿Cómo nació el rugby? Había una pelota que estaba toda hecha pelota, ovalada, ¿sí? Y entonces alguien dijo, no se puede patear esta pelota, la cazó con la mano y ahí nació. Es verdad, en un colegio que se llamaba rugby la localidad. Mírete. Es decir que, como yo siempre dije, es una deformación del fútbol, el rugby. Como inferior, está claro, inferior. Es una deformación muy mal deformada. Sí. Mañana también se enfrentan el fútbol y el rugby, de cierta manera. ¿Usted dice? Sí, de cierta manera, sí. En 1920, decíamos, en un partido de fútbol gaélico, que es el que se juega mayormente en Irlanda, es uno de los deportes más populares de Irlanda, que es donde ya tenían en 1920 el despelote de que Inglaterra se había adueñado de las vidas de los irlandeses, sí. Y también tenían el despelote de que había irlandeses que no estaban muy conformes con que los ingleses se adueñaran de sus vidas. No. Entonces estaba en medio de la... se había creado el IRA y los movimientos de resistencia irlandesa, y por supuesto los ingleses también habían creado sus propios movimientos paramilitares. Uno se llamaba Tank no sé cuánto, el otro eran la División Auxiliar, y precisamente la División Auxiliar, un movimiento paramilitar inglés que... un día como hoy, 21 de noviembre, se jugó un partido de fútbol gaélico, entraron a la cancha y se cargaron a 4 jugadores y a varios espectadores para mostrar que ellos tenían más larga la tradición. Sí. Después se dijeron que habían tenido información de que el día anterior habían llegado muchos simpatizantes de la Revolución Irlandesa y que estaban disfrazados, camuflados, mirando un partido de fútbol. Algo así como el 9 de junio del 56. Sí. Fueron a escuchar una pelea y ahí descubrieron que había revolucionarios. Bueno, así fue la movida de este Bloody Sunday, este Domingo Sangriento, en 1920 allá en la Inglaterra. Pero en Inglaterra no pararon de Inglaterra, en Irlanda, me van a matar los irlandeses. Claro. En Irlanda no pararon de pasar cosas como esta en 1920, siguieron ocurriendo. Con tal que le digo que en 1974 mueren 21 personas cuando estallan dos aparatos explosivos en sendos pubs irlandeses. Esto fue adjudicado a Hugh Callaghan, Patrick Hill, Gerard Hunter, Richard McKenney y William Power y John Walker, conocidos como los Seis de Birmingham. Sí. En 1974 fueron, por supuesto, enjuiciados, condenados y sin ninguna prueba real. Birmingham, por la ciudad inglesa donde sucedieron. Donde sucedió exactamente, en un pub de Birmingham. Pero si usted cree que esto fue una locura, que estos acusaran a estos seis de Birmingham y lo mandaran a cadena perpetua, cosa que le duró como 21 años hasta que el chico este inglés de los 90, ¿cómo se llamaba? El de las dos vías. Tony Blair pidió disculpas y lo dejó en libertad después de haberse comido un rato largo en Naca. Pero resulta que en 1974 también es cuando apresan a no solo los seis de Birmingham, sino que también apresan del mismo modo y condenan a los 4 de Guildford. Uh-huh. Y también a los 7 de Maguire. Los cuatro de Guilford y los siete de Maguire es la historia que se cuenta en El Nombre del Padre. Sí, en la película. Donde pasa exactamente lo mismo, digamos, apresan a un grupo de gente, los condenan a como dé lugar, dándole máquina hasta que confiesan lo que ni siquiera tenían la menor idea. Como decíamos, gente abocada a la libre expresión, los muchachos ingleses también. Sí. Y van todos presos hasta que al final descubren que, bueno, no, en realidad no eran culpables de por haberse comido todo el garrón del mundo. Recordando entonces a los queridos muchachos ingleses que, entre otras cosas, se han quedado con unas islas pertenecientes a la Argentina, creo, sí, yo recordar, sí, que alguien... Que en realidad no se entiende cuál es el problema con esas islas, porque representarían un gasto más. Eso dijo alguien, que ¿no? Mañana está ahí. Que mañana está ahí. Uno de los dos. Uno de los dos dijo eso, adivine quién. No me sale. Entonces hoy lo que recordamos, un 21 de noviembre, fue el estallido de dos explosivos en Birmingham y la consecuente captura y cárcel absolutamente disparatada de los seis de Birmingham, un 21 de noviembre de 1974. Terminamos con esto, los recordatorios del día de hoy. Así que podemos pasar derecho al programa, dice usted. Yo digo que sí, porque si estamos, dejamos en el 74, podemos ir 4 años más acá. ¿Cuatro años? 78. ¿Al 78? Había un ministro de Economía que... ¿Había ministro de Economía en el 78? Sí, había un ministro de Economía que... Acá Iván ni siquiera había nacido, así que no puede dar... Cuyo abuelito, tatarabuelito, qué sé yo, había sido beneficiado con la conquista del desierto. Y había fundado una sociedad incluso. Y es el fundador de la Sociedad Rural Argentina. Es más, uno de sus pabellones lleva su apellido, Martínez de Hoz. Martínez de Hoz, sí. El muchacho del que estamos hablando, delgado, con unos apéndices auditivos importantes, sí, sí. Y con un savoir-faire de esos que no es fácil de encontrar, ¿no? Bueno, ese muchacho, bautizado Joe por sus amigos, José, dice en su fe de bautismo. Sus amigos que debían provenir de Chicago, donde estudió economía, sí. Y Chicago no, Mataderos, no, sino no, Chicago allá. La escuela de Chicago, monetarista, ultraliberal y demás. Bueno, don José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía en el año 78, desde el comienzo del infausto proceso de reorganización nacional que se impuso a sangre y fuego en marzo del 76, hacía una reseña 2 años del golpe de las bondades que su plan económico le había traído a los argentinos. Y yo le diría que cualquier coincidencia con lo que se ha escuchado en estos días es pura... Es premeditado, pura... está planificado. Es pura maldad premeditada. Escúchelo. Escuchemos entonces a don Joe. Habla el doctor José Alfredo Martínez de Hoz. Lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carne. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas. Y 12, la libertad para la transferencia de toda la tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía. José Mercado contra todo importado. lleva colores, son dromedarios de Miami. Miami, Miami. Síndrome de Miami, decía David. Aleccionador. Sí. Vivificante. Estimulante. Reconstituyente. Sí. ¿No? Escuchar a don José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los padres de la masacre argentina. Sí. Planificador de lo que don Rodolfo Wall llamó la miseria planificada. Exactamente. Recordemos, arrancamos este programa haciendo referencia al énfasis puesto por los muchachos del 76 al 83 en la libre expresión de las ideas de la gente. Más que libre, forzada expresión, sí. Pero expresión al fin, vamos, lo sí. importante es expresarse. Sí. Ellos te obligaban a expresarte sí. minuciosamente, pero esto ha sido siempre un gran malentendido. No lo hacían porque eran mala gente. No. No lo hacían de jodido que eran. No lo hacían porque les gustaba la sangre, ni les gustaba escuchar los gritos de la gente en la camilla de tortura. Lo hacían porque de otra manera, eso que acabamos de escuchar era imposible de aplicar. Claro. A ver, que era más o menos libertad de precios. Sí. Claramente de precios, no de presos, que había un montón y eso no. En esa época, digamos, para trayéndolo, en esa época no existía precios cuidados. Claro. Pero más o menos. Parecido, ¿no? Sí, existía el control de precios. Claro. Sí, eliminación del control del cambio, es decir, dólar libre. Abajo lo que el monopolio Clarín llama el cepo cambiario. Cepo. Claro. Libertad de importación. Interesante, porque sí. Viejo, yo quiero... Para no quedar aislado del mundo. Yo quiero mi iPhone. Yo quiero mi... Aunque la patria perezca, sería. Sí. Libertad de exportación también, nada de esas cosas que... Eso, nada de andar... Retenciones, impuestos. Sí, y ahí a la pasada, don Martínez decía, libertad total de exportación, terminar con los monopolios. Bueno, los monopolios a los que se refería, que dice la carne y el trigo, por ejemplo, era la Junta Nacional de Carne y la Junta Nacional de Granos, que eran creaciones claramente distorsivos en los creaciones precios. No del peronismo, sino del abuelo de Pinedo, claro. Que después el peronismo lo orientó hacia la redistribución y el demás. Mercado interno. Pero básicamente las juntas nacionales lo que significaban era garantizarle a los productores argentinos el mejor precio posible, pero evitando que esos precios se distribuyeran por todo el país, digamos. Claro, y por otro lado evitando que sean multinacionales las encargadas de trabajar. Hoy lo hacen multinacionales. Y algo se dijo también de salario mínimo, respecto al salario mínimo, sí. De sí, la industria. Sí, libre negociación de los salarios, sí. Partiendo del salario mínimo que ya fijado está establecido. Fijado por el Estado, es decir, no a las paritarias. O no a todo intervencionismo del Estado, ¿no? Claro. No, y, por supuesto, aclaró Joe Martínez de Hoz, ustedes lo escucharon recién, fue muy clarito, no basta de las tarifas políticas. Tarifa política de los servicios públicos, lo que hoy llaman subsidio y que algunos prometen multiplicarla por 5, por 3 y por 2. Así que... Cualquier coincidencia, ya lo dije. Cualquier coincidencia es... usted que tiene muy mala conciencia, señora oyente. Sí. Es pura causalidad. Es pura causalidad. José Martínez de Hoz sentaba las bases, no sentaba las bases, en realidad no estaba más que repitiendo un libreto que venía del siglo XIX y del siglo XVIII y que había sido aplicado en la Argentina durante prácticamente toda su conformación, pero que esta vez, como en el 45 parece que había ocurrido algo y la gente había tomado ciertas ideas extrañas, sí. Pues necesitaron hacerlo a partir de los fusiles, las picanas, sí. etcétera, sí, etcétera. La gente, sobre todo los trabajadores, enseguida se entusiasman y quieren ganar más, quieren irse de vacaciones, quieren comprarse la casita. ¿Y eso por qué pasa? Porque son negros. Pues son negros. Porque son negros, ellos quieren ganar más. No se puede hacer. Quieren morfar todos los fines de semana un asado. Eso no da para eso. Pero tenemos más noticias. Tenemos más noticias para este boletín, diría. ¿Quién era el rotativo del aire de Radio Rivadavia? Que entre paréntesis. Ariel Delgado. Sí, no. No era rotativo del aire. Era. Bueno, Radio pero Colonia. Ya que dije rotativo del aire, está en conflicto la gente del rotativo porque Raúl Cetrá, amigo inefable, algunos dicen, injustamente dicen, testaferro de don Enrique Cotino Siglia, estaría por despedir a todo el personal periodístico de Radio Rivadavia. Mirá vos, ¿algo que ver con ciertos cálculos electorales que están haciendo? No sé si hacen cálculos, sí, electorales. Tenemos entonces más audios para escuchar. Por favor, esto es muy interesante, escuchen con mucha atención. Son noticias de ayer. De ayer, precisamente. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Este país no debe tener problemas. Pero eso me lo contó mi maestro en el primer grado. Esto me pues, pero es que esa es una realidad. Sin embargo, algo nos falta, porque si no, no hubiéramos bajado del famoso séptimo octavo lugar al lugar 80-90. Falta un ordenamiento económico adecuado. El orden económico-social que existe acá, que es un orden dirigista, intervencionista, estatista e inflacionario, ese orden es el que se ha agotado. Falta poner un orden distinto. Y faltan capitales. ¿Cómo se logra eso? De una sola manera. Provocando una restauración de la confianza. De la confianza. De la confianza. En cuanto a los derechos específicos, la mayoría de ellos bajan al 50% y otros terminan su régimen para pasar al arancel único del 22%. Consideramos que esta apertura económica va a posibilitar crear las condiciones, como dije, para que Argentina comience su proceso de despegue, de desarrollo, de reactivación. Va a posibilitar, por otra parte, la demanda que va a ejercitar la importación presione sobre el mercado de cambios de manera de colocarlo a niveles razonables. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años, me atrevo a decir por décadas. Y yo estoy pensando en la gente menor de 30 años o incluso menor de 40. Yo también estoy pensando y le deseo lo peor, porque no se puede tener menos de 30 años y andar por la vida. Y no, que habrán escuchado esto y prácticamente no tenían. Tal vez se reconocieron a uno, pero solo a uno. Sí, porque bueno, al que reconocieron es al único que está vivo, los otros tres, claro, están muertos y Dios los tenga en la gloria y no los deje escapar. No, ni a palo, por Dios. Me refiero a Martínez de Hoz, otra vez hablando de que hay que liberar la fuerza productiva. No sé quién anduvo diciendo. Me suena. Sé que tengo una memoria muy particular que estas cosas dichas hace más de 40 años me resuenan como dichas hace en los últimos 15 días. Sí. El segundo que hablaba era don Álvaro Alzogaray, sí. En diálogo con Bernardo Neustadt. Sí, nada más y nada menos. Bernardo Neustadt, un afamado periodista, famoso por su oficialismo a ultranza, por lo menos durante la dictadura militar y por lo menos durante también el gobierno de Menem. Sí. Con Alfonsín se puso un poquitito rápido. Sí, pero digo, un gran periodista militante de las ideas neoliberales. Sí, absolutamente. Y ahí estaba hablando con él. Padre fundador de las ideas liberales en la Argentina. Sí, ese, sí, sí, el don que la. Álvaro Alzogaray, el padre de María Julia, quien todavía por ahí escucha el nombre. Sí. Y el otro era. Ministro de Economía. Y el otro era ministro de Economía, el primer ministro de Economía, uno de los primeros ministros de Economía de Menem, Antonio Herman González, que algunos decían que incluso tenía algún rasgo de parentesco no reconocido. Siempre se dijo eso. ¿Con quién? Con Carlos. Ah, con Carlos. Se decía que era como un hijo no reconocido. Don Herman González, ministro de Economía, uno de los primeros ministros de Economía de Carlos Saúl Menem, o en todo caso, el inmediatamente anterior a quien escuchamos después. Claro, después lo sucedió Caval, una vez que fracasó el famoso Plan Bones, que fue un adelanto del. Fue el tercer ministro de Economía, si no me equivoco, de Menem, porque fue primero Born. Roy. Que venía de Bunkibor. Después el Rapanelli, que también venía de Bunkibor, claro. Y después asumió Antonio Herman González. que había sabido militar en la Democracia Cristiana, y pero ya había sido ministro de Carlos Menem en su gobernación en La Rioja. Bueno, es el autor... Herman González es el primer peronista que gana en Capital Federal. Sí, sí. Sí, bueno, si podemos llamar Capital Federal. Capital Federal y peronista y ganar, ¿no? Las tres cosas. Pero digo, Antonio Herman González, que fue el responsable del Plan Bonex, un antecedente en el año, en el verano del 91, de 10 años antes de lo que después eufemísticamente se llamó Corralito. Porque a los que tenían plazo fijo les incautaban los depósitos y le pagaban con bonos, llamados bonos, Bonex, que eran bonos de la deuda externa argentina. Pero le pagaban con algo que podían reclamar, por lo menos, porque... Sí, lo que pasa es que si usted tenía 1000 mangos, supongamos, y se lo daban en Bonex, cuando lo salía a venir a vender al mercado, le daban el 20% de lo que decía. Claro. Si usted tenía 1000 millones de mango, aguantaba, claro. Y después así ganaba guita incluso. Claro. Macri, por ejemplo. Macri, digo, el padre, ¿no? Sí, el candidato. Franco. Yo jamás nombraría a Mauricio Macri. No, porque está en medio de una elección y estamos en veda. Y aparece acá un tanque de no sé quién y nos lleva detenido. Bueno, decía, todos muertos menos Domingo Felipe Cavallo. Pero digo, los muertos es muy difícil. Lo mal que hace, incluso. Es muy difícil especular a quién votarían mañana si estuvieran vivos. No, es absolutamente imposible. Contrafáctico, aunque yo pondría la mano en el fuego a quién votaría. Ahora, Cavallo dijo a quién va a votar. Sí, a mí me llama la atención las ideas que sustentan estos muchachos. Usted, Casas, que viene de una generación muy posterior a todos nosotros, es casi una beba de pecho. En podría ser una hija ustedes, tranquilamente. No, gracias. No, ya tengo. No se preocupe. ¿Qué le parecen estos muchachos comentadores allá, todos ellos parte integrante de dictaduras, etcétera, etcétera? Y no, me quedé más tranquila, ahora entendí más el plan económico, porque entre todos los puntos que se habían mencionado antes me faltaba una pata muy importante, que es la pata de la confianza en el país a través de las inversiones. Claro, un shock de confianza, ¿no? Es verdad. Alguien dijo, no va a haber problema si con la devaluación, porque como va a haber un shock de confianza, van a llover los dólares. Qué suerte que hay gente que tiene tan clara la economía, ¿no? Como estos muchachos que escuchamos, como la gente que sigue sosteniendo las ideas. Es muy bueno, es muy sabio, es de gente muy sabia ver la historia, aprender de la historia y repetir los errores. No, pero es que no son errores. No, claro. No hubo errores, no hubo exceso. Son todos asesinos, los milicos del proceso. No cantaban, tiene que ver con las elecciones de mañana. No, no tiene nada que ver. Cantaban las marchas en reclamo de juicio y castigo a todos los culpables. ¿Por qué en la mansión Seré pintaron el 22, se les sacaba el curro entonces? ¿Qué tiene que Porque ver? Porque otro candidato, que creo que es uno de los dos mañana otra vez, dijo se va a acabar el curro de los derechos humanos. Ah, mira. Sí. Claro. Loco, ¿no? Pero ni siquiera pensé, recordemos quién, porque es siempre el mismo. Tenemos más informaciones para este boletín. Tenemos. Todo vuelve. Don Freud hablaba del retorno de lo reprimido. Freudland González. No, don Sigmund Freud. Ah, mire usted. Y también está el mito del eterno retorno, del cual hablaba Nietzsche y entre otros don Jorge Luis Borges. De alguna manera en su obra siempre hay laberíntica, circular. Circular. Pero bueno, en este caso no son artistas, no son científicos, no son filósofos. No. Son una manga. Dos años trabajando para sanear la economía, incrementando la explotación del campo, fuente primordial de riqueza, fomentando el desarrollo de industrias aptas y modernas, logrando que el libre juego de la oferta y la demanda acabara con el desabastecimiento y la especulación. Dos años en que el incremento de nuestras exportaciones ha permitido al país el ingreso de divisas que facilitan el crecimiento económico. 24 de marzo de 1978, segundo aniversario del proceso de reorganización nacional. Dos años en que la Argentina recupera su histórico camino de libertad. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El futuro llegó hace rato. Todo un palo ya lo ves, decía todo, el indio. Todo un palo ya lo ves. ¿A quién vota el indio? El indio, no sé, pero estamos en veda electoral. Ah, bueno. ¿Qué indio? El indio Solari. Al indio Solari. No, el indio Solari. No al indio Gasparino, por ejemplo. No. Lamentablemente no. Falleció. Lo fallecieron allá sí, en Colombia. Sí, sí. El indio Solari que vota a... Mire... Yo vota, no sé a quién vota, pero vota el... Vota la pelota, qué sí. Chiquita, qué grandota, cómo vota la pelota. Yo no le pelota? Puedo decir a quién vota el indio Solari, pero seguro que vota al otro candidato que vota Cavallo. ¿Usted dice? Sí, que sí, están enfrentados sí, el sí, lo pensamiento dijo, lo el indio Solari lo dijo, y lo el dijo. Felipe Cavallo. Sí, sí. ¿Y quién votará a Cavallo? Qué misterio, al contrario, ¿no? Del indio Solari. Claro, ¿y saben ellos dos quién es el contrario de cada porque uno? Porque los dos son claro pelados, pero eso no los hermana. No, pero el indio Solari creo que no tiene ojos claros, porque con ese anteojo no sé si no. Quiere saberlo. No tiene pero, ojos claros. En fin, escuchábamos entonces recién algunas publicidades de la época de la dictadura militar. Ojos claros tiene uno de los candidatos. ¿Uno solo? Sí. Caramba. Sí. Un solo ojo, claro. Y casi del mismo color que los de Cavallo. Mire usted. Y ahí sí hay más coincidencia. Ojito celeste. A mí me gustaban las chicas de ojos celestes. A mí los chicos de ojos celestes nunca me gustaron. ¿No? Y los de ojos marrones tampoco. No sé. Acá hay un par de ojos marrones que lo están mirando con, sí, con cariño. Ojos gitanos. Estamos hasta las ojos negro. 2 de la tarde en esto que se llama Nosotros y los Medios. Estamos recordando palabras del pasado. Ya que no podemos hablar del presente. Claro. ¿No? Recordamos el pasado y de alguna manera tratamos. Y no de exorcizar el futuro. Y no del pasado, no estamos haciendo trampa y ponemos palabras de alguno de los candidatos en el pasado. No, es otra gente. Hablando a otra gente, hablando en otras épocas. Otra gente que no tiene Roberto nada que Lobby, ver. Por ejemplo, sí. Era uno de los que salía aquí sí. Y nos aclaraba cómo era el, sí, el tema del decálogo menemista de la. De, sí, no me bien sí que nada de lo que deba ser estatal quedará en el Estado. 0800-222-1270 es el teléfono, la vía de comunicación. nilmedios@gmail.com. Nilmedios es nilmedios@gmail.com. Esa es nuestra dirección de mail. Nos encuentran en Twitter como @nilmedios, siempre nilmedios, nilmedios. En Facebook como Nos los Medios. Y en el blog que es nilmedios.blogspot.com. Sí, si hay alguien del otro lado y quiere dejar un mensaje, lo hace. Y... 0800-222-1270. Y cuando volvemos, lo escuchamos y seguimos hablando. ¿Volvemos de dónde? De la tanda. Ah, viene la tanda. Sí, y seguimos hablando del neoliberalismo, que ninguno de los dos candidatos de mañana es neoliberal, o uno de ellos sí. Yo no tengo muy claro. El neoliberalismo es cuando uno agarra y hace. 221-411-2175. Escribinos, comentá y opiná a través de WhatsApp 221-411-2175. Radio Provincia. Radio y comunicación pública. Espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas, domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes, de 20 a 21. Deportes Provincia, Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia, con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de provincia. Elegí Radio Provincia. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook. Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. Balotaje presidencial. Argentina decide. Voto 2015. Transmisión especial de Radio Provincia de Buenos Aires. El domingo 22. Vamos a estar desde las 17 con información al instante, análisis, opinión y las voces de los protagonistas. Daniel Scioli. Mauricio Macri. En una elección crucial para el futuro de los argentinos, el país elige al nuevo presidente. Argentina decide. Balotaje presidencial. Con Sonia Negrín, Maxi Pérez y el equipo informativo de la radio. Seguí todas las alternativas por AM1270 y desde la web radioprovincia.gba.gov.ar. Lunes a las 23. Buenos Aires. Cielo líquido. Progresivos, sinfónicos, psicodélicos, ficción. Cielo líquido. Conduce Alfredo Tangorra. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el departamento comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. Finaliza. Espacio Publicitario. Y buen día para nosotros y los medios. Con relación al comentario que hicieron recién, qué feo que nos acostumbremos a creer que la radio es del gobierno y no que la radio es del Estado, como efectivamente es. Y que porque cambie el gobierno se tengan que modificar programas que uno sigue, programas que uno aprecia, por el hecho de lo que se dice. Es tremendo esto que pasa. Yo pienso que en la reforma, tendría que haber una reforma que el director de la radio debería ser un funcionario de carrera, o sea, un locutor, un técnico, alguien que en el escalafón pueda llegar, no tendría que ser un puesto político, bajo ninguna forma. O es más, en la próxima reforma de la Constitución bonaerense se le debería dar raigambre constitucional al cargo de director de la radio, y que como corresponde, todos los organismos constitucionales de control, porque la radio en definitiva es un organismo de control, a través del periodismo, debería estar en manos de la oposición. ¡Qué increíble! Sí, nuevamente, no sé si salió la parte final porque se me cortó, pero me agraviaba yo en mi mensaje, en la última parte, de decir, vaya a saber qué merezunda amarilla nos va a traer esta mosquita muerta, la virgencita de Luján que vamos a tener de gobernadora. Un abrazo grande, Fernando de Capital. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Fernando de Capital, como tantas veces contándonos, le agradecemos mucho que nos suponemos dentro de sus programas con afecto, así que le agradecemos mucho los conceptos. Yo creo que debería ser algo más sencillo que eso que vos decís, Fernando, si da eso, Martín Gómez a la dirección general de Radio Martín Gómez Provincia. Conducción. Totalmente. Lo votamos. Alguien de carrera, un técnico, alguien que no tiene especiales simpatías por nadie. Le cae mal todo el mundo a Martín Gómez. Muy bien. Digo, pero si no, es más fácil hacerlo. Se designan los directores de las radios a caballo del periodo constitucional. Es decir, dos años comenzado, por ejemplo, el ganador de las próximas elecciones designa un director de Radio Nacional. Uh-huh. La gobernadora María Eugenia Vidal dentro de 2 años designa un director de Radio Provincia. Y ese director dura 4 años y está 2 años a caballo del próximo gobierno. Digo, de esa manera más o menos lo dibujaste. Sí, esa es una posibilidad. La otra es simplemente nos van a echar a bolsazo. Esa es una posibilidad. La otra es que cuando votamos, por ejemplo mañana, pensemos bien lo que hacemos. Sí, es una posibilidad incluso bastante más interesante. Sí, ¿no? Sí. Porque uno de última la radio la paga. Dice, va, claro. Pero tomarse el bondi y ir a laburar, tiene que hacerlo. Hay que pensar bien a quién vota, porque después los 4 años que vienen hay que fumárselo. Más que fumárselo, uno teme que se lo fumen a uno. Sí. A laburar, a estudiar o no. Sí, digamos. Sí, o tomarse un bondi para ver si alguien le da laburo. Son cosas que han pasado. Te pueden pasar. Época. Bueno, basta de cháchara, dijo don Vicente Leónidas. Leónidas Azadi. Y hablando de Leónidas Azadi y del pasado, ¿por qué no volvemos al futuro? ¿Por qué no charlamos ya, Tito? Mire, volver al futuro, escuche. Recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios, y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Tiene la ventaja de pagarla, en primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares, o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Hay que privatizar hasta el oro, está bien, pero mire que la privatización no es la solución, porque mire que vendimos los teléfonos y siguen andando tan mal como antes. Sí, bueno, tanto, pero hubo un cambio, digo, ya sé, por supuesto que hubo un cambio. Son tan malo como antes, pero más caro. Esa es la diferencia. Fíjese que antes, cuando el Estado administraba las empresas, le sacaba la guita al usuario para dársela a las empresas privadas que le vendían cosas al Estado. Es decir, que eliminaron intermediarios. Esa es la diferencia. Voces del pasado, sí. Del futuro próximo, de vaya uno a saber. Estamos hablando de Juan Domingo Perón y de Tato Bores. Sí, Perón explicaba cómo los países imperialistas usan la devaluación en su provecho propio. El problema es que acá hay algunos que quieren devaluar para jodernos. Claro, porque... Pero, a ver, yo digo, insisto. Si porque camisa, Perón ahí hablaba... Alguien me la dijo una vez y nunca la desarrollaron. ¿Por qué no imprimimos dólares? Claro, sería más fácil. Ahí hablaba de Gran Bretaña, de Inglaterra, Perón, que tenía deuda con Argentina de la exportación de carne, claro. Después de la guerra, que yo. ¿Qué hicieron los tipos? Dice, bueno, le pago con bienes de capital. Los bienes de capital se valorizaban al mismo tiempo que ellos devaluaban la libra esterlina, con lo cual, al final del cuento, trataban de pagarnos mucho menos de lo que debían pagar. Para que quede claro, los bienes de capital se valorizaban y la libra esterlina bajaba. Es decir, al bajar la libra esterlina tendrían que haber puesto muchas más libras esterlinas para pagar la deuda. ¿Cómo nos pagaban con bienes de capital? Digamos, habiendo devaluado la libra, esos bienes de capital valían muchas más libras. Claro. Con lo cual nos estaban cargando de 3 lugares distintos. Así. Por eso. Eso sería fenómeno que nosotros pudiéramos emitir dólares y así pagarle a los fondos buitres, pero no, parece que alguna de las mentes brillantes que mañana exponen sus ideas en las elecciones proponen pagarle contante y sonante con dólares a los fondos buitres. ¿Y usted sabe dónde van a sacar los dólares? Bueno, no de mí, porque a mí no me van a sacar un dólar. No, se lo van a pedir al Fondo Monetario Internacional, endeudándonos. Ah, entonces sí me la van a sacar a mí, ahora que sí. Se la van a sacar, aunque usted vote lo que vote. Sí, se me la van a sacar, ¿no? Se la mandan bárbaro, a guardar. Qué bárbaro. Así que piense bien lo que vota. No, por suerte mañana. Igual ambos candidatos han dicho que van a negociar férreamente con los fondos buitres. Por lo menos uno de ellos al principio había dicho otra cosa, pero ahora dice eso. Sí, no. Uno de ellos dijo hay que pagar lo que dice el juez. No, de pero ese. Después dijo que vas a negociar con la misma firmeza que los actuales. ¿Ah, sí? Sí. Dijo eso. Bueno, también. Como dijo ahora últimamente que no va a quitar los subsidios al transporte, claro. ni va a devaluar, ni va a haber ajustes, no sabemos bien qué es lo que va a hacer. Y que las cosas que se dijeron contra el Papa corren por cuenta de Durán Barba, pero que él no tiene nada que ver. Ah, pero entonces usted está hablando de este muchacho. No me acuerdo, ¿a quién asesora Durán Barba? No me acuerdo, yo la verdad que sé. Sí, tampoco. Hablando del dólar, la devaluación y todo, acá vamos a ponerle un poco de humor para quitarle dramatismo. Pero por favor. Así que vamos a tres humoristas hablando del dólar. Escuchemos. Pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80, 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. ¿Vos tenés dólares? Sí, muchos. ¿Qué dice? ¿Sabes lo que dice el dólar acá? ¿Qué dice? No, que el dólar... ¿Sabes lo que va a pasar? Lo dice acá, ¿eh? Yo no tengo nada que ver acá. Claro, dice. ¿Sabes qué dice? Que dice que... ¿Qué va a pasar? Dice que... Mirá la cara de preocupación que hago. El dólar dice que... Mirá, lo dice acá, yo no tengo nada que ver, mirá. ¡El dólar! ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Mauricio Borenstein, Diego Capusotto y H.G. Simpson. Don Homero Simpson. Don Homero Simpson. Comentando, porque este programa es fundamentalmente de economía. Sí, Homero Simpson hablaba de esto, de devaluar para pagar sus deudas en la crisis del 2001. Pero parece que algunos se empeñan 14 años habíamos después. Habíamos hablado del mito del eterno retorno, sí, de Nietzsche. 14 años después hay algunos que dicen, bueno, endeudémonos, paguemos la deuda y después nos jodemos todos. Claro, o se joden ustedes. O como he escuchado mucha gente, no importa si gana uno, gana otro. Es la alternancia democrática. Sí, es buenísimo. Nada va a ser tan grave, no se preocupen. Sí, sí, sí. Yo, vos no te preocupes. Yo lo que quiero es terminar con las cadenas nacionales. Al costo que sea. Che, pero precisamente parece que hay un candidato que le va a poner cadenas nacionales. Sí, sí, cadenas a la nación le va a poner. No, claro, no le va a poner más cadenas nacionales donde le expliquen las cosas que se están haciendo. Está bien, van a dejar de ser cadenas nacionales, van a ser cadenas extranjeras. Sí, aparte, que sujeten la nación de algún modo. Aparte, Dios no lo permita si gana ese que dice. Dios no eso. Lo va a permitir porque Francisco está ahí. Ya dijo, mire, como dijo uno, el Papa y el Hijo de Dios en la Tierra. El 10 votan, parece, para el mismo lado. No diga, sí, ¿en serio? Sí, por lo menos el 10 lo dijo y el Papa lo sugirió. ¿Votan al hijo del empresario? No. O es hijo de empresario, sí, también. Los dos son hijos de empresario. Nada más que uno de un empresario que vivió del Estado y el otro que se fundió con las políticas neoliberales. Bueno, sí. Ya está. Cuando se estaba poniendo lindo. Está rompiendo la veda, don Randy. Sí, está rompiendo las bolas también. desde que empezó este programa que nos rompe. Nos estamos yendo, señoras, señores, niños, niñas. El sábado que viene, en una de esas, estamos por acá de nuevo. Vaya uno a saber estas cuestiones. Con nuevo presidente de la Nación. No sé, por ahora, hoy estamos, mañana no sé. Qué lindo eso, ¿puedo anotarlo? Sí, hoy yo lo leí. ¿Hoy va con H? Yo cuando era chico lo leí en un almacén. Decía, hoy se fía, mañana no. Nos estamos yendo. Martín Gómez en la operación técnica acá en la Casa de la Provincia. Perla Damuri allá en La Plata haciéndonos el aguante. Gracias, como siempre. Perla. Don Juan Antonio inventando que esto sea un programa de radio. De este lado del mundo estamos la señora Ivana Casas, el señor Gustavo Ulla. Sí. ¿Y quién les habla? Gustavo Gordillo. Todos nosotros en una de esas, el sábado próximo, estamos por aquí nuevamente. Pero vio cómo se podía hacer un programa respetando la veda y no hablando de política. No hemos hablado de política. No, ni hemos dicho a quién vamos a votar mañana. No. Claro, ni nada, pero bueno, le decimos a nuestros oyentes que sin duda van a votar bien. ¿Qué dice ahí? Para. ¿Qué? ¿Viva Perón? No. Vote hacia el futuro. Vote no. Bien, vote mal, pero vote y vote a quien corresponda. Sí, vote en defensa propia, vote, defienda sus intereses. Como dijo alguien, si querés un cambio, teñite el pelo de rosa, no jodas a tus congéneres. Claro. Vote por sus hijos, vote por sus hermanos, por sus padres. Vote. Nos vamos. Chao.